¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Acá. Estoy un poquito con la voz destruida, pero bueno, acá estamos. Una noche muy particular, noche. Entonces uno arranca así el día de manera diferente. Claro. Para quien no conoce, Omar es ultra fanático, hincha de River, y estuvo sufriendo anoche seguramente hasta último momento, hasta la definición casi en el final, que lograron pase a la final de la Copa Libertadores. También entre medio de tantas situaciones complicadas, volver a reflotar esta ley murguera para nosotros es un orgullo, o por lo menos un aliento, ¿no? Una caricia para el alma en momentos tan difíciles, ¿no? Vos preguntabas, digamos, la idea de esto es un primer paso, ¿no? Para nosotros es muy importante. Porque esta ley tiene, para que la gente, los que no saben, se imaginen, esto tiene es muy parecido, tal vez con muchas diferencias, a lo que fue la ley de medios. Se trabajó mucho en las murgas, ¿no? Participaron más de 140 murgas en la confección de esta ley. Hubo como siete plenarios a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de Mar del Plata, Bahía Blanca, para que tomemos conciencia de lo difícil, de lo heterogéneo que es el género, pensar en lugares como Chivilcoy, toda la Pampa Húmeda. Es una ley que no, a diferencia de otras legislaciones, que no la escribió un diputado o una diputada, sino que la escribieron los propios murgueros y la presentaron. Sí, se construyó desde ahí, después obviamente una de las compañeras que por ahí es la que tiene más herramientas, que es Mariela, que es de Arrabalero de Dios Momo, un poco la que terminó como de darle forma. Pero hay muchos compañeros que han trabajado, que hoy tal vez no han estado, que han pasado, casos de que yo, Víctor Rizzo. Pero bueno, mucha gente estuvo involucrada en esto, en que esto, supongamos, para acá en la zona tuvimos con todas las murgas de acá de la zona, que normalmente siempre ustedes las van a ver en los cursos, tuvimos plenarios y se discutió, entonces vos decías, mira, a mí me parece tal cosa y tal vez ese pedacito de idea que vos planteabas está incorporado a la ley de alguna manera. Entonces, esa es la construcción colectiva que tiene esta ley. En el 2015 no se pudo presentar. Y ahora en el 2018 lo que nos ha pasado es que había una ley digamos, del gobierno actual, de Cambiemos, donde planteaba una idea de carnaval muy diferente a la que nosotros proponemos, ¿no? Que es el corso gratuito, la esquina del barrio, donde podemos, esa cosa íntima, ¿no? Desde nuestro barrio, nuestra esquina, nosotros no estamos pensando el mega corso competitivo, a ver quién es la más linda y darle premio, plata. Esto es en el marco de lo que acá en José C. Paz conocemos, ¿no? Esos cursos gratuitos con las mujeres desfilando. Y esa es la idea que defiende esta ley, con un parlamento murguero. Hay como dos o tres cositas que se agregaron que son clave, ¿no? Hay un parlamento murguero donde no te define la cantidad de participantes, ¿no? Para que no sea excluyente para algunos, ¿no? Hay un parlamento murguero, se ha trabajado el tema de considerar a la murga como música, no como ruido molesto. Y también tiene que ver este tema de la prohibición, digamos, como que la fuerza pública, ante una situación, no poder incautar los instrumentos, que es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Lo que pasa en San Miguel, por ejemplo, ¿no? Claro, vienen y te amenazan. Ahí, no solamente en San Miguel, sino que a lo largo de toda la provincia hemos tenido bochas de ¿cómo es que se dice? De situaciones, porque en el interior es interesante esto, porque vinieron compañeros de Chivilcoy, de Alberti, bueno, de Junín, había gente que había sido de Chacabuco, por ejemplo, ¿no? Entonces, la realidad de los carnavales en el interior de Buenos Aires también tienen otra dinámica, donde hay un abuso de parte de la policía, de los gobiernos municipales, haciendo negocios detrás del carnaval, Claro. ¿no? Y nosotros apuntamos a la fiesta barrial, a esa cosa que es otra, que es diferente, es el patrimonio del barrio, ¿no? Y bueno, la ley apunta a cubrirnos eso. Ojalá esta semana, hoy el diputado, hoy o mañana, Sí. salga a chequear a ver en qué comisiones les ha tocado. No se pide presupuesto, eso es una cosa muy importante. Nosotros no pedimos presupuesto, ¿viste? Solamente lo que se pide es que la posibilidad de hacer la fiesta y digamos, que no nos corran de las esquinas, Claro, básicamente. básicamente. Que se puedan realizar estos Exactamente. encuentros barriales con tranquilidad en las comunidades, disfrutando de lo que se construye durante todo el año y sin que sea una cuestión de negocio, que un poco lo que decías, hay un proyecto de ley de Cambiemos que va en el sentido totalmente opuesto, ¿no? Armar un lugar específico, separado, cobrar entrada, elegir la persona, ¿no? La reina, una cuestión totalmente diametralmente opuesta a lo que proponen las fiestas barriales. Claro, de repente habría como una preclasificación Claro. en enero para participar después en un corsódromo gigante, Claro. no sé, donde desfilaríamos y nos calificarían y ahí, ¿no? Y esa no es la idea del carnaval, yo no estoy en desacuerdo si lo quieren hacer, porque el carnaval es muy amplio, no es solamente nuestro ni de lo que hacemos en la esquina de los barrios, sino que de todos, y hay miles de opciones, y está el carnaval de Gualeguaychú, está el carnaval del norte, podés ir a tomar una chicha a Jujuy, ¿no es cierto? O pagar, no sé, 1.000 pesos para ir a ver una muda en Gualeguaychú, si querés, o sea, hay libertad. Lo que nosotros queremos es que esta expresión barrial de carnaval que tienen nuestras mudas nos deje la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y no caer en la estigmatización que tienen las murgas por una cuestión de que lo único que hacemos es ser un reflejo, es como la escuela, ¿no es cierto? Reflejas lo que pasa en la sociedad, ¿no es cierto? Sí, hay muchas cosas que, la verdad, hay días que me siento como muy orgulloso de ser murguero, porque es un género que hoy, por ejemplo, nuestras murgueras están excluyendo y echando a los compañeros violentos. Yo quisiera ver si un otro género como el folclore se animan a decirle a alguien, mira, vos sos un violento, andate de acá, no te queremos, ¿no? Y la murga tiene la cara de, no tiene vergüenza de decirlo, ¿viste? No tiene vergüenza de decir, mirá qué desastre que somos. No, al contrario, ¿viste? Es un orgullo para las chicas y también para nosotros que vamos deconstruyendo nuestro machismo, de ver que eso sucede también en nuestras murgas. Entonces, tener una escuela de educación popular como es la murga y tenerla enmarcada dentro de una ley que nosotros mismos hemos soñado, pensado, craneado, y hoy tenerla ahí, ¿no es cierto? Ya por lo menos en la puerta, ¿no? Es un adelanto. Muchos de los compañeros y las compañeras llorábamos el otro día en el Congreso. Y una aclaración, nos juntamos en el Sí. Congreso de la Nación porque era un lugar que nos quedaba más cerca, ¿no? Esto a pulmón, los chicos que vinieron del interior, algunos gastaron hasta 2.000 pesos para ir y venir. Y eso lo ponemos del bolsillo. Claro. Entonces ir a La Plata era más complicado. Y lo que vos decías, ahora viene el tiempo donde tendríamos que acercarnos a La Plata, vamos a Claro. tener que hablar con los demás diputados para que nos entiendan lo que estamos. Y seguramente habrá alguna acción artística, alguna cuestión que se está pensando. Y lo último, estoy haciendo un monólogo. Me tocaste la fibra. No, lo último que estamos. Tenemos miedo este carnaval por la represión policial, porque vemos que están como en una situación de mano libre, ¿no? Y bueno, se está pensando toda una posibilidad de mientras no esté la ley, de poder tener algún armado de cuidado de los corsos, de la fiesta. Estamos tratando de que todo se pueda seguir dando este carnaval que se viene. un autocuidado vecinal sería. Sí, y también las murgas, o sea, no, dentro de lo que dice la ley también hay opciones que dice que tenemos que cumplir con las obligaciones. Uh-huh. Vamos a enmarcar la actividad también dentro de las obligaciones, ¿no? Uh-huh. No podemos tener un corso hasta las 6 de la mañana con una actividad así, con mucha música, ruido muy alto, la música muy alta, bueno. Uh-huh. Sabemos que también nosotros tendremos que acotarnos, uh-huh, acomodarnos a las leyes vigentes, uh-huh, a las cuestiones que hay que cumplir. Y dentro de eso, las leyes vigentes estará la posibilidad de hacer el curso dentro de un marco, digamos, acorde a la situación. Nosotros nos tendremos que acomodar a esa realidad, uh-huh, y los vecinos nos tendremos que autocuidar. Uh-huh. Y bueno, digamos, hacer de que la fiesta sea realmente la fiesta del barrio, como estas fiestas que venimos teniendo. La educación popular, en los 20 años de la TINCU, ¿no? Donde la calle, el espacio abierto, podemos circular, escuchar música, compartir, ir en OJ, ahora que no hay plata para comprarse zapatillas, ¿no es cierto? No, el corso no te discrimina porque vengas en OJ o en una alpargata. Claro. Vos podés venir igual porque es tu esquina, es tu barrio, somos tu vecina, tu vecino, y estamos ahí, ¿no? ¿Cómo sigue el recorrido de la ley? Se presentó ayer y ahora... La próxima instancia. Esto fue, en realidad, técnicamente se presentó el jueves de la semana pasada. Ajá. El viernes tomó estado parlamentario. Ajá. Y lo que hicimos el lunes fue, en realidad, a la tardecita, fue la presentación formal. Ajá. Ya ahí teníamos la ley, uh-huh, con el número del expediente, los sellitos, todas las cositas. Uh-huh. Y el diputado nos hizo la devolución, uh-huh, de la ley firmada. Y bueno, ahora se elige, pasó, digamos, a sortear las comisiones que, a donde va a tener que ir a defenderse la ley. Mm. Y después de la aprobación que surjan de esas comisiones, uh-huh, irá supuestamente a para que se vote. Y después habrá que pasar por el Senado, de hacer todo el camino que corresponda, ¿no? Bien. Así que bueno, estamos ahora, es el tiempo de enamorar a los legisladores y de que entiendan, o que entiendan al vecino en la esquina del barrio, ¿no? Lo que le quitaríamos si sacamos esto.